me sonrió. Y en ese momento quise marcharme y olvidarla, pero mi corazón está hundido en el mar de su amor, de su amor. Tengo que olvidarla, romper ese cristal de amor. Buscaré, caminaré hasta encontrar pasión en otra mujer. Tengo que olvidarla, romper ese cristal de amor. El tiempo ayudaré a mi corazón que salga lentamente de su mar de amor. Como siempre, sin querer. Paso del tiempo, ayudaré a mi corazón.